Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa, y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, musical, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, vamos a escuchar un poco de música precisamente. Como siempre arrancamos un nuevo programa con sonidos bien conocidos. Alguna vez esa gran banda que hoy forma parte indispensable del rock nacional tuvo su disco independiente, ¿por qué no? O al contrario, ya consolidados, buscaron su propio camino. Hoy comenzamos con un trío de rock, pero que tiene mucho de experimentación. Algún vínculo con el pop y que con el paso del tiempo no perdió esa esencia que lo trajo al under. En 1997, el grupo estaba integrado por Gabriel Ruiz Díaz en el bajo, Fernando Ruiz Díaz en la guitarra y Abril Sosa en batería. Ese año editan en forma independiente Dale, una novedosa propuesta que llama la atención en la escena musical argentina, enmarcada en sus viscerales shows en vivo. El material fue producido, grabado y mezclado por Gabriel Ruiz Díaz en el estudio propio, llamado La Sala. Estamos hablando de Catupé Cumachu. Arrancamos con Calavera Deforme. Mira lo que haces, pa' tu voz. Hablando de la Libertad. Música independiente. Cuerdas para que caigas a mis pies, para que caigas otra vez. Me decidí a decirlo todo para resucitarme de esa sociedad. Palabras tuyas y no encontré nada mejor. Lo siento, yo no quise lastimarte, quería consolarte y no encontré palabras afortunadas. No quise lastimarte, quería consolarte y no encontré palabras afortunadas. Escuchaste Villeliz haciendo Lastimarte. Me decidí a decirlo todo, pero no había nadie que escuchara. Lo siento, yo no quise lastimarte. Lo siento, yo no quise lastimarte. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. En Hablando de la Libertad escuchaste Villeliza, la canción Lastimarte, y fue el puntapié para poder repasar el diálogo que tuvimos con Gustavo "El Tano" Cacao, cantante de Villeliza. Rock silvestre, así se definen ellos, ¿eh? Sí. Villeliza es un trío de rock integrado por Alejandro Racu Pérez en guitarra, bandoneón y bajo, Gustavo Cacao en guitarra, sintetizadores y voz, y Sebastián Porro en batería y percusión. Pero hay más músicos que comparten escena con Villeliza. Juan Esteban con el bajo, Leo y Pedro en sintetizadores y Richard en sintetizadores, bajo y guitarra. La banda nació a comienzos del año 2006, precisamente en Villa Eliza, justamente a unos 15 kilómetros de la ciudad de La Plata, con unos cuantos discos de estudio en su haber y otros tantos demos dando vueltas. Villa Eliza armó su propio estudio de grabación. Ellos mismos se etiquetaron como rock silvestre y el juego tiene que ver con el lugar en el que habitan y ensayan, claramente que también incluye un estilo libre o sin casillas que buscan en cada trabajo. A veces son un poco más rockeros, a veces están un poco más orientados hacia la canción. Hablamos con Gustavo el Tano Cacabo, le preguntamos al Tano cómo es Villa Elisa en cuanto a la banda, sobre todo como banda independiente. ¿Qué permite la autogestión? Yo la verdad que trabajé así con la música, digamos, abordándola desde muchos lugares. Con Villa Elisa en todo trato de poner como un bueno, hasta acá y hasta acá es este proyecto. Entonces Villa Elisa es ese proyecto de hacer canciones inmediatas, en un trío, viste, un formato que te permite estar haciendo un arreglo, digamos, en el momento, sin necesidad de consultar con otro, porque estás solo en tu instrumento, viste, vos tocas la guitarra y yo soy el único guitarrista, el bajista está solo, entonces como que Villa Elisa es muy eso, viste, es una propuesta bastante sencilla, pero tiene esa cuestión humana y del momento inmediato e irrepetible a la vez. Villa Elisa nació en Villa Elisa, precisamente. Bueno, pero ¿cómo surge el nombre de la banda? Fue gracioso, porque mira, vos sabés, cuando se armó la banda, yo era el único que vivía acá en Villa Elisa, y ahí ensayábamos acá y demás. Y los chicos se venían de La Plata todos los días, son más o menos 15 kilómetros, ¿viste? Esto es como las afueras, es como el suburbio de La Plata, especie de patio de La Plata. Y entonces ellos se venían para acá, y uno de los que no vivía, ¿viste? Que dijo, vamos a ponerle Villa Elisa, porque hay otras bandas. No tiene una anécdota muy así jugosa, pero ¿viste? Me decía, hay una banda que se llama Entre Ríos, tal vez la conozcas. Y decía, ¿viste? Entre Ríos, ¿por qué no ponemos Villa Elisa? Bueno, y ahí quedó. Después lo cambiamos un poco para, digamos, en vez de ser Villa Elisa todos juntos. Y fue quedando. Y lo loco, la verdad, que de todo esto es que después ellos se vinieron todos a vivir acá. Estamos todos en Villa Elisa. El recorrido de una banda, los años y el trabajo en conjunto siempre generan una madurez musical, o al menos una certeza para acercarse al sonido que cualquier músico busca. Yo creo que siempre estuvimos ligados a la canción. Tal vez al principio, cuando arrancamos, hicimos esos discos, hicimos como si, viste, lo que tiene que hacer una banda de rock, ¿viste? No sé, fuimos a grabar al estudio de Buenos Aires El Pie con Mario Broyer, entonces damos ese sonido, porque nosotros todavía pensábamos que era así, uno no lo piensa, lo hace simplemente, pero bueno, yo ahora lo proyecto y me acuerdo cómo era. Yo a veces, viste, divertí y bueno, voy a armar una banda y voy a hacer todo lo que hay que hacer como para hacer una banda de rock, ¿viste? Salir en las revistas que hay que salir, salir en la radio que hay que estar, y uno lo puede hacer, viste, pero después, viste, se torna medio aburrido. También la falta de tiempo que uno tiene, porque eso lleva un tiempo, viste, estar ahí atrás, moviendo, esa parte es bastante aburrida, la verdad, a muchos no nos interesa. Villa Elisa forma parte de una movida en el rock platense que tiene sus propias características. Hay un sello propio en las bandas de la capital bonaerense. Parte como de la segunda levantada, si se quiere, de todo así como el panorama artístico acá en la ciudad, ¿no? Yo creo que hubo una anteriormente, ahí con el 83, esa especie de primavera que hubo ahí. Después la segunda fue ahora, viste, de la crisis 2001, por ahí creo que pues, también hubo como toda una levantada, empezaron a aparecer unos sellos. Yo en esa época trabajaba con Caladiscos, que fue uno de los sellos que estaba ahí, así que claro que me siento parte. Y por ahí, inclusive al principio con la orquesta también teníamos como en lo musical muchas cosas en común, con toda una rama solamente, ¿no? Porque viste que es muy amplio también, ¿no? La rock platense es muy difícil, porque hay muchas cosas acá, pero bueno, como de una rama. Creo que tuvimos mucho que ver, sí. Tano, ¿y la autogestión también permite darse algunos lujos? Y la verdad que yo creo que el lujo que nos estamos dando es la libertad total de expresión que tenemos, ¿no? Más allá de las barreras que tiene cada uno, digo, a la hora de manifestarse. Pero nosotros trabajando, digamos, acá en nuestro estudio, podemos hacerlo en los tiempos que queremos. No tenemos un compromiso con nadie, ni tenemos la necesidad de gustar, ¿viste? No estamos detrás de una idea de gustar, sino estamos como detrás de una idea de encontrar un sonido, ¿viste? La verdad que en todos estos años siempre que nos quedó como la sensación de que nos falta algo para... Creo que le pasa a la mayoría de la gente que hace cosas. Uno sí, como una cuestión de revancha para llegar a decir, y en el camino se va aprendiendo mucho también, entonces... ¿Viste? Es notable. Nosotros lo que decidimos, la verdad que es eso, como grabar nuestros discos y hacer encontrar nuestro sonido, que el sonido sea parte de la banda, ¿no? Que viste que vaya si termine sonando como toda la banda que graban en tal o cual estudio, o que se masterizan por tal o cual ingeniero y demás. queremos encontrar, también trabajar en eso, nos interesa mucho. A mí me interesa mucho el sonido, ¿viste? Yo fabrico sintetizadores. Así que también otro lujo que yo por lo menos me doy es ese, ¿viste? De meter todos estos bichos que fabrico. Y eso también, ¿viste? Estuvo muy divertido porque con toda esta cuestión que a nosotros nos resultaba cómoda, en la que no teníamos que repetir las cosas y que siempre era diferente, ¿viste? Los sintetizadores y la música así electrónica a este nivel que yo manejo, tiene mucho de eso también. ¿Viste? Vos haces cualquier cosa y después no la podés volver a repetir. Entonces ahí se hizo como todo un poco amigo y yo creo que esos son los lujos que nos estamos dando. Gustavo El Tano Cacabo, cantante de Villa Elisa, se ha sumado a los testimonios de Hablando de la Libertad. Te quedás escuchando a la banda haciendo El Fin. Seguimos hablando de la libertad. Fueron tras el rey ganándole a la verdad, dejando el sueño en mis manos y en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que están en la hermosa eterna libertad. Cielo Raso también habla de la libertad. Cuando dejaron el mar, fueron capaces de volar, besando el aire fresco y vital, brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el rey ganándole la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que están en hermosa eterna. separa nuestra piel. Tristeza de ganar o perder. Duele, pero nos juntamos en algún atardecer, devorando recuerdos. Fueron tras el rey hackeándole a la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Lo comprendo y no lo entiendo, pero yo sé que están en hermosa eterna libertad. En hermosa eterna libertad. Brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Como el árbol que crece, yo así quiero ser, poderme caer cuando el sol se esconde. Cuando dejaron el mar, fueron capaces de volar, besando el aire fresco y vital. Brisa que desliza en el amanecer de un día cruel, de lágrimas sin nombre. Fueron tras el rey ganándole la verdad, dejando el sueño en manos de mis hermanos. Ahora entiendo que el destino no nos puede salvar. Esta hermosa eterna libertad, esta hermosa eterna libertad, esta hermosa eterna libertad, esta hermosa eterna Escuchaste esa brisa, en instantes un poco más de cielo raso, un poco más de Hablando de la Libertad.